toda esa fuerza y pero toda no había la... como tercera vía. Quizá es una personificación de Granada en el fondo. Y José y de hecho, pues tengo una dinámica que se da el guión. Yo me doy cuenta y hay algo que aparece en la música. Como vale, que no me la gusta, pero por tres. Por tres personas. ¿En 54 de dónde sale eso? Yo no, también planeo lo que era la programación de llamas, colores, luces. Sí, sí, claro, sí, es el tema de la carrera de la parabólica que aparece ahí. Sí, y el tema me dice el otro día, yo me callé. Yo, igual que tú, yo me callé porque no sabía. Es verdad que es confuso, digamos. No, claro, eso venía con la que era la primera. Sí, pero claro, pero de algún lado sale eso. ¿Dónde puedo tener un cable exterior? Aquí, ¿cómo se ocurre? Es que por eso digo, como espero que después de 5 o 10 años para la alcoholarra, ahí la iba yo. Lo que comieron la dieta alcojarreña, el plato alcojarreño fue de la dieta. O sea, esperamos ahí que venga y eso significa que no... Luego la genealogía de por ejemplo hablando de la instalación, él en el 57 en Turín propone su ámbito sensorio que incluía la poltrona para tacto, una butaca neumática con diafonía vertical y horizontal, que se moviese y que te tenías que descansar la electrobabucha, tú tenías que descansarte y conectarte con diodos para darte el ampleazo. Entonces tenía eso, el sonido diafónico, el desbordamiento panorámico, la tactilvisión, olores, sabores, etcétera, etcétera. Y en el 61 viene este tío, Morton Haley, un americano, propone el sensorama simulator, que es una especie de secador de pelo con un manillar y te da una vueltecilla por una de las calles de Los Ángeles con un dientecillo. Morton Haley ha pasado a la historia como padre de la realidad virtual y el ámbito sensorial. ¿Tiene el código de tiempo? Muerto, ¿sabes por qué? Porque los que hacen la lista todas las mañanas son. Y como pionero también de la tercera cultura, viene la revista The Edge. Entonces, la lista es de todos americanos, pero... Mucha casualidad también. Entonces, antes de la pandemia yo propuse, lo hablé con Gonzalo primero, y era la reivindicación de que Granada es la cuna del Zoom. Porque no lo decimos con la boca grande, lo decimos con la boca chica, sí, y vamos eso, pidiendo yo perdón. Por la razón que lo tiene todo el mundo. Y él siempre lo reivindicó. Él estaba en la Alhambra queriendo hacer un plano de acercamiento del Albaicín y del Sacromonte. Y desarrolló su lente de ángulo variable. Quería filmar el... Total, que desarrolla eso. Que de hecho hay un plano, creo que en la de Murcia, en estas grabaciones que tiene ahí, ¿sí? Donde se ve un aspa de un molino de viento y hay un plano de acercamiento. Y según Gonzalo, esto es del 32, es la primera vez que esa es la demostración del zoom. Él siempre mantuvo eso. Total, que Granada debería decirlo con la boca grande, con orgullo y con cierta arrogancia. Ya vendrán los agoreros que no, estaba el transfocator de no sé qué, estaba no sé cuánto, pero nos podemos agarrar a lo siguiente.